mi cuerpo, sé que es el momento de acabar el cuento, pero no quisiera decirle al espejo, no la dejes ir. Me queda poco tiempo en tus brazos, sé que tienes que partir. Me quedo con tu aliento en mis manos, me ayuda a sobrevivir. Me queda poco tiempo y no te miento que no me pienso rendir. Me queda poco tiempo y no sé qué voy a decir. Cierto, tienes el derecho de pensar que miento, de estar confundida con tus sentimientos, de salir corriendo y escapar de aquí. Sé por tu mirada que no es el mejor momento para confesarte lo que estoy sintiendo, pero si no es hoy me voy a arrepentir. Me queda poco tiempo en tus brazos, sé que tienes que partir. Me quedo con tu aliento en mis manos, me ayuda a sobrevivir. Me queda poco tiempo y no te miedo.